Jueves 22 de octubre. La ley de Dios. Años atrás, en Francia, la nación estaba debatiendo la cuestión de la pena capital. ¿Debía abolirse? Los que estaban a favor de su abolición se pusieron en contacto con un famoso escritor y filósofo francés llamado Michel Foucault y le pidieron que escribiera un editorial en su nombre. Sin embargo, lo que hizo fue abogar por no abolir solo la pena de muerte, sino también todo el sistema penitenciario y dejar en libertad a todos los prisioneros. ¿Por qué? Porque para Michel Foucault, todos los sistemas de moralidad eran meras construcciones humanas, ideas humanas puestas en práctica por quienes están en el poder para controlar a las masas. Por lo tanto, estos códigos morales no tienen legitimidad real. Aunque esta postura nos resulta extrema, lo que vemos aquí es una consecuencia lógica de un problema que, en realidad, no es tan nuevo. Moisés lo abordó con relación al antiguo Israel hace miles de años. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Deuteronomios 12:8. También vea Jueces 17:6 y Proverbios 12:15. Sin embargo, si no debemos hacer lo que bien nos parece a cada uno, es decir, nosotros no somos justos, santos, ni lo suficientemente objetivos para saber lo que es moralmente correcto, entonces, ¿cómo sabremos qué hacer? La respuesta, por supuesto, es que el Señor, que nos creó, también nos dio un código moral para vivir. Tal vez nuestros ojos no alcancen a distinguir qué es lo correcto, pero el Señor sí. ¿Qué nos enseñan estos textos sobre la conducta moral? Y vamos a comenzar con Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31, nos dice así. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si hacemos de la redención un tema central en nuestra cosmovisión cristiana, entonces, como vimos la semana pasada, la ley de Dios, los 10 mandamientos, también deben ser primordiales. A fin de cuenta, ¿de qué somos redimidos más que del pecado que es violar la ley? Romanos 3:20. El Evangelio realmente no tiene sentido separado de la ley de Dios, lo cual es una de las razones por las que sabemos que la ley continúa siendo vinculante para nosotros, a pesar de su incapacidad para salvarnos. Por eso necesitamos el Evangelio. Por lo tanto, toda la educación adventista del séptimo día debe enfatizar lo que Elena de Huay ha llamado la perpetuidad de la ley, Conflictos de los Siglos, páginas 68 y 69, que incluye el sábado. Si la educación está para ayudar a restaurar lo más posible la imagen de Dios en nosotros en esta vida, entonces, incluso en el nivel más básico, la ley de Dios debe ser exaltada, teniendo en cuenta el ejemplo de Cristo como el código moral que nos muestra lo que realmente es correcto a la vista de Dios.